Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El pensador francés Henri Lefebvre escribió que para cambiar la vida hay que cambiar el espacio. En esta nueva entrega de Cabezas de Tormenta, que hemos querido titular El suelo que pisamos, hablaremos sobre el territorio desde Köln, Alemania, hasta Lavapiés. Puedes escucharnos a través de www.cabezasdetormenta.org, pero además en numerosas radios libres en distintos puntos cardinales de la geografía que comprende el Estado español emiten nuestro programa. Lo hacen los compañeros de Radio ELA a través de su portal en internet, también en Madrid los compañeros de Agora Sol Radio desde su página web. Si estás en el madrileño barrio de Hortaleza, también puedes escucharnos a través de la frecuencia modulada de Radio Enlace, si te encuentras en la ciudad de Granada desde Radio Almaina, y las ondas hercianas de Radio Cuca en Oviedo también difunden Cabezas de Tormenta, como lo hacen Radio Topo, Radio Malva, Radio Bala, Radio Mutant y Radio Activa desde Zaragoza, Valencia, Manresa, Alicante y Alcoy, respectivamente. El territorio es el espacio en el que se consolidan las relaciones sociales, el escenario en el que se representa la función del statu quo. Por eso abríamos esta nueva edición de Cabezas de Tormenta citando a Lefebvre. También Deleuze escribió que la lucha que no produce su propio espacio se agota enseguida. Y es que para esta nueva entrega de Cabezas de Tormenta hemos decidido hablar del suelo que pisamos. El espacio urbano se ha ido reconceptualizando con las transformaciones históricas que ha vivido el mismo capitalismo. Los barrios obreros, esas extensas conurbaciones que tejieron redes de araña en torno a los grandes centros urbanos del primer mundo, se regían por valores y por elementos culturales que eran propios. Esto no quiere decir que sus habitantes que ocupaban el lugar del salario no estuvieran, digamos, atravesados y atravesadas por contradicciones como el género o la raza, pero su experiencia de la ciudad era sin duda más colectiva y autónoma. Hoy, sin embargo, poblamos espacios que son abstractos, vacíos de sentido propio. La sociedad del capital es una sociedad urbana. Por lo tanto, pues desde esta perspectiva, que parece una obviedad, un espacio liberado, un lugar libre, será fundamentalmente un espacio desurbanizado. Esto no significa la desaparición de la ciudad, pero sí implica su limitación y su reorganización interna, superando de manera positiva la oposición, la dialéctica entre la ciudad y el campo, de manera que rechacemos la degradación de ambas, tanto de la ciudad como del campo, en una especie como de magma indiscernible, en el que no sabemos dónde empieza uno y acaba el otro. En este nuevo programa de Cabezas de Tormenta, como os avanzábamos al principio, vamos a retomar varios asuntos que ya hemos abordado en ocasiones anteriores. Sabéis que nos gusta y esta vez repetiremos, haremos uso de nuestro equipo itinerante para charlar, en este caso, con dos activistas del bosque de Hambach, un entorno privilegiado del que hablamos ya en nuestra edición número 86 y que está situado en Köln, en la Alemania Occidental, y donde se está desarrollando en la actualidad un proceso de resistencia para frenar una de las minas a cielo abierto más grandes de Europa. Además, nos desplazaremos, esta vez tan solo unos metros, hasta la plaza del madrileño barrio de Lavapiés, para charlar con algunos vecinos que reivindican un parque que sustituya al hotel proyectado para un solar que fue en su día de titularidad pública. Sobre las consecuencias del turismo para la vida de las ciudades charlamos en su día con Agustín en nuestra edición 123, mientras que en el programa 114 recogimos la lucha en curso contra el Hotel de Lavapiés entrevistando a varias personas que forman parte de la asamblea que organiza este proyecto que se ha venido a llamar Stop Hotel. Como siempre, para que podáis bucear en los contenidos que os proponemos y relacionar unos programas con otros, ampliando pues los conocimientos que humildemente os podamos ofrecer, dejaremos los enlaces de los programas que hemos citado en esta presentación inicial en www.cabezasdetormenta.org. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Contra la hartura, escucha Cabezas de Tormenta y grita lo que quieras. Pues como comentábamos al principio del programa, estamos con el estudio móvil de Cabezas de Tormenta. Nos hemos desplazado hasta La Quimera, donde en un rato va a comenzar una charla sobre el bosque de Hambach. Hay dos personas que van a dar la charla que han pasado algún tiempo en el bosque y han tenido el detalle de sacar un rato para responder algunas preguntas y que podáis escuchar algo sobre este conflicto. Así que bueno, lo primero es agradeceros que hagáis este pequeño esfuerzo y si queréis sin más dilación, pues paso a preguntar un poco para la gente que no conozca el conflicto del bosque, pues cuál es, ¿no? ¿Qué es el bosque de Hambach y qué está pasando allí? Bueno, pues el bosque de Hambach es uno de los bosques más grandes del oeste de Europa, que tiene muchos años y desde el 1978 fue comprado por una empresa que se llama RWE y está siendo talado y mermado pues progresivamente. Entonces, en el año 2012, en abril concretamente, varios activistas lo ocuparon para intentar frenar el avance de la empresa y mantener el bosque. Y bueno, pues tras un desalojo y otra ocupación más, este bosque ha venido teniendo una historia de resistencia y pues hasta el día de hoy que siguen ahí y que, bueno, básicamente estamos un poco difundiendo ahora porque estamos en la época de tala, que es todos los años entre octubre y febrero. Y bueno, hay voces que dicen que quizás sea este el último año de resistencia del bosque y queremos pues aprovechar para animar a la gente a apoyar esta resistencia. Esta resistencia de la que estamos hablando, ¿de qué manera se materializa? O sea, una ocupación de un bosque y una defensa de un bosque frente a una empresa depredadora, ¿en qué tipo de acciones se cuaja? Pues es una ocupación y desde el primer día, ¿no?, el comunicado que se sacó evidenciaba bastante el carácter como ilegal de la lucha, ¿no? No se están desarrollando muchas luchas, o no son por lo menos no de manera principal, legales, aunque pues es un tema bastante mediático allí. Entonces, pues son bastantes tácticas de resistencia, como por ejemplo construir casas en los árboles para evitar que sean talados, poner clavos para que las máquinas que los talan se estropeen, diferentes formas de sabotaje directamente sobre las máquinas, sobre las vías de comunicación, bien sean las carreteras que están alrededor del bosque, las vías del tren. También hay acciones como una vez pararon las obras de la mina con una orquesta, hacen acciones de clown, de payasos, que pues hacen teatro callejero y así, como cualquier tipo de acción que interrumpa durante un tiempo prolongado las obras o que les cause pérdidas económicas a la empresa, son desarrolladas allí. Entonces, pues la resistencia allí se materializa básicamente en una convivencia, sobre todo, que esto es algo que decían desde el primer día, ¿no?, que no es solo como generar esa resistencia, sino como vivir de otra manera allí. Y en diferentes acciones que a veces, la gran mayoría de las veces, funcionan de manera muy autónoma, por grupos que conviven allí. Y bueno, también pues el mantenimiento de ese sitio, construir casas, construir barricadas, construir diferentes estructuras, cocinar. Luego también, o sea, la actividad que dura durante todo el año, aparte de la de tala, de la época de tala, es la de extracción de carbón y que mandan a las centrales térmicas que hay en la zona. Porque, o sea, la mina de Hambach está preparada para llevar carbón al resto de centrales térmicas, etcétera. Entonces, algo bastante cotidiano es que, pues bueno, diariamente salen camiones y trenes transportando el carbón. Y lo que se suele intentar es intentar pues parar el flujo de camiones o simplemente cortar la carretera, o sea, entorpecer un poco el día a día de la mina, que se basa en eso, en aparte de talar todos los árboles y acabar con el bosque, pues ir haciendo un agujero de unos cuantos metros y extraer pues todo el carbón. Y habéis hablado de que ahora es un momento crítico porque es la temporada de tala. ¿Nos podéis decir un poco cómo están las cosas o cómo se viven las cosas en el bosque desde la gente que está resistiendo? ¿Cuál es un poco la situación actual del conflicto? Ahí se nota y está presente que es un momento como de pasar de esa convivencia a una resistencia activa durante todos los días. O sea, ahora está bastante presente que esta época de tala, así como ya la han sido todas las anteriores, pero está sobre todo que se lo van a tomar como que todos los días van a intentar paralizar la mina, o sea, en el sentido de, o sea, este año es decisivo porque, o sea, la parte del bosque que está resistiendo, pues este año se prevé que podría desaparecer porque están ejerciendo pues una presión legal y, bueno, diaria de pues por parte de la seguridad, por parte de las máquinas que quieren talar los árboles, que no sé, allanan caminos, no sé. Y bueno, ahora mismo lo que nos han contado más reciente es que no han empezado la tala todavía porque por lo visto están esperando a que se quede sin fuerza la gente que hay allí. Hay mucha presencia policial rodeando la zona de acampada, pero no se están haciendo muchos controles de policía. La policía suele estar allí, eso sí, haciendo fotos de la gente, intentando mirar quién va y quién viene. Y mientras tanto, la gente que resiste en el bosque está invirtiendo muchos esfuerzos en construir nuevas casas y en desplazar algunas construcciones de dentro del campamento para, bueno, pues por la lucha que se están llevando ahora, principalmente con el ayuntamiento, de que les quieren tirar las construcciones de la zona de acampada bajo argumentos legales de que son construcciones ilegales, de que están a menos de 3 metros de la delimitación del terreno y demás. Entonces están un poco invirtiendo fuerzas ahí y a ver cuándo empieza la tala. Esto de la zona de acampada es lo que hay unos prados al lado de lo que queda de bosque, que como que un vecino solidariamente les deja acampar, es algo así parecido. ¿Lo puedes explicar un poco mejor? Que yo lo he explicado bastante mal. Sí, ahora mismo el bosque de Hambach se compone de lo que queda de bosque, que está, pongamos, al norte, ¿no? Y al sur hay varias propiedades que son como praderas. Entonces, la pradera en la que se está desarrollando como el núcleo de la resistencia es de un propietario, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero les deja estar allí porque es partidario de esta resistencia y, de hecho, está participando activamente, sobre todo con la lucha legal que he dicho ahora. Entonces, las propiedades de al lado, que eran de diferentes personas, han cedido bajo extorsiones. La mina está pagando como cantidades elevadísimas por conseguir los terrenos. Está como, de alguna manera, intentando sitiar la pradera. Y bueno, pues esto es lo que hay al sur del bosque y haciendo directamente frontera con él. Y luego este bosque está rodeado por diferentes carreteras, una que va a la población más cercana, que es Buir, que pasa por el sur, y una que también sale de esta población hacia el norte, que va hacia la mina. Y luego hay una carretera que antaño cortaba el bosque a la mitad y que hoy en día pues no corta el bosque a la mitad porque al norte ya no hay bosque, porque el año pasado talaron hasta ese lugar. Luego hay que tener en cuenta que este prado es el último ápice de resistencia, porque, o sea, todos los pueblos que había alrededor del bosque, todas las zonas que también apoyaban ciertamente la resistencia o de alguna forma legal intentaban vivir ahí, porque hay muchas casas que han desalojado también, las han ido desalojando pues o forzosamente o con una estrategia legal que ha ido aumentando la presión hasta que sea el resultado de que sea el último prado que quede vigente, ¿no? En esa zona. Otra cosa que quería preguntaros es el tema de los represaliados, las represaliadas, porque siendo un tipo de resistencia así tan confrontativa, ¿no? Como estáis diciendo, enfrentamientos directos con los maderos o con los vigilantes, y luego también otro tipo de acciones que tampoco están muy bien vistas por los códigos penales en general, pues quería preguntaros qué precio represivo está pagando la gente de Hambach, ¿no? Si arrastran muchas detenciones y si tienen procesos judiciales abiertos. Pues la situación represiva en Alemania es un poco distinta de aquí, entonces detenciones suele haber, es algo como muy cotidiano en Hambach, incluso gente que es encarcelada. Esto es porque allí se lleva mucho la estrategia de no identificarse cuando viene la policía y, de hecho, llevan bastante rajatabla la insumisión y resistirse todo lo que puedan ante la policía. Entonces, si tú participas en una acción que no es muy ilegal, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor te detienen por ir indocumentada y si no te consiguen identificar, te sueltan. Pero si la acción en la que has participado pues es muy ilegal o, no sé, más problemática, pues te pueden meter en prisión preventiva. Entonces, aparte de toda la represión así más en materia de identificaciones y registros e incluso detenciones que pasan cotidianamente, tiene una tradición de esto, de gente que es encarcelada de manera preventiva ante las acciones y ante la imposibilidad de identificarles. Muchas veces, pues esto, hasta que les consiguen identificar o hasta que deciden que pues les liberan. De hecho, pues ha habido varias personas en la cárcel, una de las últimas, Mr. Blue Bat, que estuvo entre enero y febrero del 2016, y ahora actualmente hay una persona encarcelada en prisión allí, que no sé si quieres que diga su dirección de espacio. Si quieres lo colgamos en el blog, porque es más fácil verlo leído, ¿no?, que escuchar y en alemán el nombre de las ciudades y todo eso. Bueno, pues para ir terminando un poco con esta pequeña entrevista, quería preguntaros si hay alguien que escucha esto, le da por informarse un poco, conoce la historia un poco de Hambach y quiere ayudar de alguna manera, pero no tiene una situación vital o una motivación como para dejar su vida e irse ahí a 15 grados bajo cero al invierno alemán. ¿Hay alguna cosa que pensáis que se puede hacer desde aquí, desde Madrid? Bueno, pues ahora mismo lo que sí que han dicho es que tienen poco dinero y necesitan materiales, pero desde aquí lo más que podemos hacer es estar atentas y mirar el blog, que os digo luego, pero también sí. Se puede poner en la página. Y bueno, pues ver un poco cómo avanza el desalojo o no y la tala. Y bueno, cualquier muestra de solidaridad y difusión, sobre todo, pues es, yo creo, bien recibida. Luego, desde luego, también, por ejemplo, la empresa que es RWE, pues seguramente tenga, no sé, algún tipo de relación comercial o sedes de sus empresas en cualquier otro sitio. Y también lo que se trata el bosque de Hambach es de que no les salga tan barato destruir un bosque milenario, ¿no? Desde luego que, no sé, cualquier acción de difusión, de concienciación respecto al tema, seguramente sea buen recibida, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este rato, por esta información y este conocimiento que habéis compartido. Y pues nos seguimos viendo donde sea menester. Salud. Lo que acabáis de escuchar era The Plan, una canción extraída del EP de 2015 del grupo DMAs, un trío que suena a pop británico de los años 90, pero que están en activo en la actualidad. Comenzaron hace un par de años y además vienen de Sydney, Australia. Parece que esto de la Commonwealth también tuvo su herencia sonora. Sus letras están contextualizadas en casas de protección oficial, chavales que cometen hurtos menores y viajes en tren para ver partidos de segunda división. Volvemos a conectar con nuestro equipo móvil, que está ahora en la Plaza de Lavapiés, como os habíamos avanzado al comienzo del programa. Buenas tardes, estamos aquí en la plaza de Lavapiés, que había una actividad organizada por la asamblea del parque de Lavapiés. Nos hemos acercado y hay pues diferentes pancartas y también hay bastantes chavales y niños y niñas pequeñas pintando en un cartel, en una pancarta. Justo estamos enfrente de donde se va a construir el hotel en la plaza de Lavapiés. Ahora mismo ya podemos observar una máquina bastante enorme ya que están empezando con las obras. Y nada, pues nos hemos apartado un poco para preguntar a una persona de la organización para que nos cuente un poco sobre por qué estamos ahí, hoy aquí, enfrente del futuro hotel y qué se quiere conseguir. Impedir que el hotel se construya, por un lado, y por otro lado, que se pueda construir un parque. Si consiguiéramos lo segundo, que quede claro que la construcción del parque sería de un modo autogestionado. Como bien sabéis, es el solar de Lavapiés, el solar Pierre, donde se está llevando a cabo esta tropelía. Tiene ya, digamos, toda una suerte de mitología dentro del barrio, dentro de lo que son los movimientos sociales del barrio, desde el momento en que se ocupó y durante esos 2 años y medio, pues fue lugar, digamos, de, bueno, todos lo sabéis, fue lugar de ferias de libro, lugar de comedores para migrantes, lugar de charlas y reflexiones acerca de la ciudad, cineforums. Querríamos que, en caso de conseguir que construir finalmente un parque, recuperar el parque al mismo tiempo que para toda vecina, todo vecino, desde 1 hasta los 95 años, la posibilidad de que se volviera a autogestionar con todas esas actividades lúdicas, por un lado. Por otro lado, porque es una evidencia que aquí en la misma plaza de Lavapiés la escasez de verdor es absoluta. En realidad es en todo el barrio. Tenemos el Parque del Casino, sí, que por decirlo de este modo abastece a una parte del barrio, fundamentalmente a perros, ¿no?, y a dueños de perros, y esto lo digo con una cierta ironía, que está bien, no cabe la menor duda, pero no es solamente un parque para que se haga uso permanentemente, ¿no?, de este otro tipo de servidumbre, ¿no? En la plaza de Lavapiés y en general en todo Lavapiés necesitamos zonas de verdor, y hemos pensado que precisamente porque aquí tenemos un hueco magnífico para que eso pueda darse, intentar llevarlo a cabo. Que tengamos todavía en la plaza la posibilidad de ver un poquito de horizonte, y si no horizonte, que es una cosa excesiva, pero al menos que haya todavía cielo y algo que se oponga, digamos, a todo este proceso gentrificador y de aburguesamiento que está expulsando a todas las gentes no originales, porque esa no sería la palabra justa, pero sí a personas que generacionalmente han vivido aquí y que todos sabemos que hoy están siendo excluidas, expulsadas y por esa razón en el plano humano vilipendiadas. Hombre, sí que es verdad que sí que estamos notando en el barrio un cambio brutal, ¿no?, de un tiempo ahora, ¿no?, en el que se está empezando a construir este hotel en la plaza de Lavapiés, en la que ahora mismo creo que estamos en las fechas del tapapiés, y ayer, por ejemplo, estuve aquí dando una vuelta por Lavapiés, estaba llenísimo de gente. También han construido, hay un IKEA que han abierto, están abriendo un montón de centros como de Carrefour Express, o sea que realmente se está notando un cambio. Es verdad que durante estos últimos años se estaba viendo una evolución y hacia dónde estaba derivando, pero yo personalmente sí que estoy notando un cambio muy brutal en este barrio, y también añadir, ¿no?, lo que has comentado, ¿no?, que sí que es un barrio que tiene muy poca zona verde, ¿no?, y encima plazas que podrían a lo mejor tener incluso zonas verdes, como es la de antiguamente conocida como Cabestreros, no deja, es solo cemento, ni siquiera es una plaza con verde, y las zonas que podrían ser también del barrio, ¿no?, y tener zona verde, pues van a construir hoteles y a saber qué construyen, ¿no?, en los otros espacios. También, por recalcar un poco en esta campaña, ¿no?, lo que queréis es luchar, ¿no?, en contra de la construcción de este hotel y contraponiendo, ¿no?, un aspecto propositivo que sería la construcción de este parque. Como bien sabemos, también esto debe de conocerse, o sea, lo que es la actual Asamblea de Parque Lavapiés procede de otra asamblea previa, que es la que inicia, digamos, toda la batalla en contra del hotel, que es Stop Hotel, y esto es algo que obviamente cualquiera que no lo conozca pues debe de saber. De hecho, son dos asambleas que, funcionando autónomamente, se conjugan, establecen entre sí, digamos, una sinergia que lleva a miembros que están dentro de Stop Hotel a participar dentro de la Asamblea de Parque Lavapiés sin salirse de una y de otra, y en ese sentido, pues bueno, aunar fuerzas para, como decimos, intentar conseguir finalmente que esto florezca, verdee y tenga otro olor que no el del cemento. En cuanto al proceso de pauperación, de degradación, de humillación que está sufriendo el barrio, es descomunal, y en el último año y medio aproximadamente ha sido como un disparate. Se ha catapultado por completo y me temo que lo que queda por venir va a ser todavía peor. Pero bueno, también es verdad que este barrio, incluso con toda la modestia actual de la que podamos disponer, se caracteriza por ser un barrio resistente. Todavía hay, digamos, resistencias, ¿no?, considerables, importantes, que no van a ceder ni gratuitamente ni ligeramente, sino con un peso teórico y también con una fuerza, digamos, a la hora de actuar en contra de este proceso, como decimos, de aburguesamiento, ¿no?, que a mí me gusta también un poco considerarlo desde ese punto de vista. ¿Qué decir? El tema de tapapiés es abominable, es un hecho que insulta a lo que es la memoria del barrio, pero insulta también, digamos, a la memoria de cualquiera que se conciba mínimamente digno a la hora de entender lo que es la vida en un barrio. Y obviamente sabemos a que obedece a una especulación atroz, abusiva, a una expansión absoluta de que el capitalismo da en sus últimas bocanadas y que tiene que encontrar precisamente ahora con todo lo que es el fenómeno de las comidas, pues uno de los últimos bocados donde sostener su aliento. ¿Y dónde lo ha encontrado? Aquí en Lavapiés. La plaza ahora de Nelson Mandela y anteriormente, como has dicho, que Cabestreros. La de Cabestreros. Un amigo mío, bromeando, establecía una analogía entre lo que era los Austrias y Auschwitz. Y lo aplicó a la plaza de Cabestreros y la llamó algo así como la plaza de Austria-Auschwitz o algo por el estilo. Ya sabemos que es de una dureza descomunal y que tiene, digamos, además ese contenido simbólico a flor de piel de un CIE al aire libre, vamos. Otra cosa es que los vecinos y vecinas de Lavapiés seamos capaces de, con nuestra propia vida, transformar, digamos, transformar esos mecanismos o esos destinos que se quieren dar precisamente a ciertos lugares que habían sido, pues eso, lugares populares. Porque al fin y al cabo, hostias, no podemos dejar de pensar que disponemos todavía de una fuerza, de unas ganas, de una energía, de una vida para precisamente ofrecer otras formas de vida que no sean justamente aquellas que en las que hoy estamos metidos y en las que se nos ha delegado. La especulación de la que hablamos no es solamente a nivel urbanístico, porque en este en concreto en Lavapiés lo del hotel no sería, digamos, una especulación urbanística, no, es una especulación puramente turística, en el sentido de que el consumo se expande de un modo colonialista y bueno, pues que nos tiene verdaderamente atrapados. Bueno, con todo vamos a seguir ahí y además con alegría, además digamos con un orgullo, ¿sabes? Y además con un orgullo de clase, que es algo que también parece desaparecer a veces del discurso en el que estamos instalados y de las prácticas en las que estamos instalados. Yo creo que hay que mostrar un orgullo de clase, somos trabajadores, somos obreros. Estas palabras y esto no están vacías y las manifestamos del modo en que lo hacemos, también en un sentido festivo como el que se está desarrollando hoy aquí en la plaza, enfrente del hueco del Solarpiés. Sunday smile, we were at home. Bueno, seguimos aquí todavía en la Plaza de Lavapiés, enfrente donde se va a construir el futuro hotel de la empresa Ibis. Y en esta convocatoria, ¿no?, en la que han venido muchos niñas y niños pequeños aquí a pintar y sus padres y mucha gente, ¿no?, a mostrar su rechazo en contra de la construcción de este hotel, pues nos hemos encontrado con un compañero del colectivo de Migrapiés. Y claro, no sé si os acordáis que hace unos programas vinieron unos compañeros a hablarnos de la situación de los migrantes, su realidad actual en el barrio de Lavapiés, y también el compañero Javi, que nos vino a contar que iba a tener un futuro juicio, ¿no? Entonces, ya que nos hemos encontrado con este compañero, pues era para que enlazar un poco con ese programa y un poco actualizar la información que dimos aquel día, y pues si nos puede contar un poco cómo está su caso actualmente. Bueno, hola, buenas tardes, lo primero. Bueno, os cuento un poco en cuanto a lo del compañero Javi. Las últimas noticias que tenemos fue que se celebró el juicio hace una semana. El juicio fue condenatorio, le condenaron a pagar una multa de 8.600 euros por un par de delitos que son lesiones y atentado a la autoridad, cosa que, bueno, desde tanto los vecinos como los colectivos cercanos consideramos totalmente injusto, ¿no? Porque lo que ocurrió ese día y los que estábamos presentes ese día sabemos que los hechos no fueron como los contó la policía, sino que fue totalmente pues un abuso de fuerza por parte de ellos, ¿no? También contar que se están intentando hacer pues tanto fiestas, barriles solidarios, intentar recaudar fondos para pagar esta multa, porque creo que fue una acción donde fue una acción colectiva, donde todos los vecinos del barrio acudimos a una llamada porque estaban intentando detener a un vecino migrante por no tener papeles, cosa que sigue ocurriendo en la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad las redadas ya no lo hacen uniformados, sino lo hacen coches de secreta. No se bajan apenas del coche, sino que llaman a los vecinos migrantes como quien pregunta por una dirección, y directamente les enseñan la placa y les obligan a que se suban al coche y se los llevan detenidos. Eso nos lo han contado, esto que estoy contando nos lo ha contado mucha gente, muchos vecinos migrantes, y la verdad, pues bueno, decir que sigue pasando, ¿no? Que no es una cosa del pasado, sino que sigue pasando. Y que bueno, que de los colectivos del barrio pues se siguen intentando hacer cosas para, pues ya no para parar este fenómeno, porque vemos que es un poco difícil porque ellos tienen mucho más poder, está claro. Pero bueno, por lo menos intentar ayudar a esas personas a que su paso por los calabozos y por el CIE en muchos casos, pues sea lo más, es que no sé cómo decirlo, pero sea lo menos traumático posible, a lo mejor, ¿no? Sí, no, normal. También, si ante estas dos problemáticas, ¿no?, en la situación de los migrantes en el barrio de Lavapiés, ¿no?, y respecto al juicio de Javi, ¿no?, y el dinero que tiene que pagar, lo que sí que he visto es la información, ¿no?, de un número de cuenta, ¿no?, por si hay gente que quiere colaborar, ¿no?, que pueda hacerlo. Esto os enlazamos, ¿no?, en el enlace en la misma web de nuestro programa. Y también, si alguien quisiese apoyar, ¿no?, la lucha que se está llevando desde Migrapiés, ¿no?, en contra de las redadas, me refiero, la asamblea de Migrapiés sigue existiendo, es una asamblea abierta. ¿De qué manera pueden colaborar la gente para luchar, ¿no?, en contra de esta situación de los migrantes? Lo que dices en cuanto al número de cuenta que hay, sí que es verdad que se creó una cuenta para ayudar a recaudar pues el dinero necesario para pagar esta multa. La cuenta se puede, si vosotros la enlazáis, pues hay la gente que quiera y pueda colaborar, pues bienvenido será. Y en cuanto a la Asamblea de Migración, sigue existiendo, se sigue reuniendo. Se sigue reuniendo los miércoles a las 8:30 en Quimera o en la plaza de Cabestreros, actualmente en Nelson Mandela. Y pues nada, decir que es una asamblea abierta, que todo el mundo está, o sea, quien quiera colaborar y quien pueda y quiera, pues de alguna manera, echar una mano a la gente que está pasando por las dificultades que ya todos conocemos, que no vamos a volver a contar aquí, pues bienvenido será. Vale, pues muchas gracias por habernos contado esto y nos seguimos viendo. Muy hasta bien. Ahora. Hasta luego. Podemos decir que la preocupación política por el espacio urbano, la reflexión teórica en torno a las luchas vecinales, el interés por relacionar los conflictos sociales con los espacios en los que acontecen, es un producto que empieza a desarrollarse a partir de los años 40 del siglo XX. Engels, Friedrich Engels, en La condición de la clase obrera en Inglaterra, una obra que recoge de manera magistral la suerte del proletariado británico a finales del siglo XIX, apunta lo siguiente, en relación también con eso que acabamos de escuchar gracias a los micrófonos al aire libre de Cabezas de Tormenta en la plaza de Lavapiés. Un día caminé con uno de esos hombres de clase media por Manchester. Le hablé sobre la deplorable e insalubre situación de las barriadas. Llamé su atención sobre las espantosas condiciones de esa parte de la ciudad en la que vivían los obreros industriales. Le declaré que jamás había visto una ciudad tan mal construida en toda mi vida. Él me escuchó pacientemente, y en la esquina de la calle en la que nos separamos me dijo: «Y no obstante, aquí hay muchas oportunidades para hacer dinero. Buenos días, señor». quizá lo que tienen en la cabeza los comerciales de Tecnocasa, que ahora pueblan las calles y las esquinas de Lavapiés, se parezca a esta descripción que en 1845 realizaba el pensador comunista Friedrich Engels. Estas líneas, además, demuestran de manera evidente que el interés especulativo por el suelo en la ciudad, o procesos como la gentrificación, son tan viejos como lo es el mercado inmobiliario, el trabajo, la vivienda, la ciudad o el dinero. Ya sabéis que una hora se queda corta para todo lo que nos gustaría contaros desde nuestro humilde estudio subterráneo. Una hora se queda estrecha para todo lo que nos gustaría albergar desde Cabezas de Tormenta. Por eso, llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que apoyan Cabezas de Tormenta, porque este programa no lo elaboramos solamente aquellos que nos juntamos para grabarlo, sino que sucede también gracias a todos aquellos que reenvían nuestro mailing o se lo pasan por WhatsApp a un conocido, compañero o amigo. Gracias también a toda esa gente que lo recomienda a través del boca a boca o que lo mueve en sus redes sociales. Este programa funciona también gracias a todas las radios libres que lo emiten, que lo incluyen en sus parrillas, y sin su trabajo incansable, pues lo que hacemos desde aquí no tendría sentido. Así que muchas gracias para todos ellos. Nos despedimos, ahora ya sí, con una canción de Solomon Burke, un coloso del soul norteamericano. Estuvo muchos años inactivo hasta que reapareció en 2002. Porque falleció hace pocos años, tuvo unos problemas importantes de salud, problemas cardiovasculares que le hicieron ganar mucho peso, y cuando reapareció no podía moverse ágilmente por el escenario, tenía dificultades para andar. Así que decidió hacer una gira por el sur de los Estados Unidos, dando conciertos sentado en una butaca. Habrá para quien esta actitud sea insultante, pero bueno, su voz es tan especial que era irrelevante que cantara en esas condiciones, y lo importante es que lo hiciera, que nos regalara su voz. Como decía, hace dos o tres años falleció. Esta es una de las canciones que formaba parte de uno de sus últimos trabajos. Se titula None of One Are Free, ninguno de nosotros es libre. Un título lapidario, pero que sin duda apela a la conciencia. Con esta canción preciosa os decimos adiós, hasta la próxima. Ya estamos preparando los contenidos de la edición 132. Salud y fuerza. And brothers, 'cause if you do, you can hear their voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free.